Mi pecho se halla de luto por la muerte del amor. En los jardines cultivan las flores de la traición. Oro cobra el hortelano que va a ser. Y alguacil.